en Costa Rica. La radio y la televisión de Costa Rica están reguladas por la Ley de Radio número 1758 del año 1954, una ley evidentemente obsoleta que ha provocado, entre otras cosas, acaparamiento de frecuencias. 5 cadenas empresariales tienen en su poder más del 50% de las emisoras de radio y una sola empresa posee 4 canales de televisión abierta. En el año 2024 vencen las concesiones del espectro radioeléctrico, un momento clave para redefinir los parámetros que reconozcan finalmente a las radios comunitarias en Costa Rica y que democraticen el acceso a la radio. Pero, luego de revisar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones en diciembre del 2022, no logramos encontrar ningún tipo de voluntad que atienda este momento tan importante. El martes 21 de febrero se realizó un foro virtual a través de los medios digitales de Onda UNED, en el que conocimos varios proyectos radiofónicos e iniciativas de comunicación comunitaria en Costa Rica. ¿Qué piden las radios comunitarias? ¿Por qué insisten tanto en ser reconocidas? Desde Costa Rica, la información. Estamos en este foro virtual de Más Radios, Más Democracia para ir conversando un poquito de qué trata con las experiencias, pues también que están articuladas en la red MICA y en otros espacios. Este es el primero de muchos foros virtuales que queremos tener porque hay más experiencias, digamos, que queremos ir presentando, que quieren ir contando de qué trata y por qué se les califica de tan peligrosas. Eso está bastante interesante. Y justo para compartir su experiencia, tenemos a Jonathan López de Onda Brava. Yo he estado en procesos de licitaciones de frecuencias en Panamá y he estado en otros países observando cómo lo hacen. Y bueno, al hablar de ese estrechamiento de 200 kilohertz es la solución perfecta. O sea, hay muchas emisoras que no llegan a todo el país. Hay muchas emisoras que están centralizadas solo en San José. Hay frecuencias que se podrían dar en concesión a nuevos partícipes en regiones como San Carlos, Limón, Guanacaste, Zona Sur, o en zonas donde la cobertura de las otras emisoras no llega. Igual el estrechamiento en 200 kHz permitiría otros medios, pero eso, para lograrlo, necesitaríamos una nueva ley. Yo creo que se ha metido primero la política y otros intereses de por medio y se ha dejado de lado que sí se puede hacer. O sea, sí se puede hacer, lo hemos demostrado durante 18 años, sí se puede hacer, sí podemos coexistir sin interferir. Nosotros no queremos que se cierre ningún medio ni que le quiten la concesión a nadie. Nosotros lo que queremos es poder hacer lo que nos apasiona, al igual que a ellos, de la mejor manera. Y qué urgente que las comunidades puedan tener esos espacios y qué gran ejemplo también Onda Brava. Y me gustaría invitar también a la conversación a Luis Ángel Farrón, de Guanacaste FM. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Génesis. Guanacaste FM nació por una necesidad a inicios de la pandemia para tratar de informar a la población de acá de la región sobre los procedimientos para protegerse, para mantener mayor higiene, para combatir el virus, qué hacer si había contagios, en fin, más que todo para acompañar a esas personas que estaban ahí, resguardadas en sus hogares, que no podían salir. Nomás empezando, recibimos, por así decirlo, la primera llamada de atención. Llegó su tele y nos indicó: mire, usted no es un concesionario registrado, por favor, apague de forma inmediata. Entonces, nosotros acatamos y empezó un proceso tortuoso de investigar cómo solicitar una frecuencia para una emisora comunal en Costa Rica. Nos llevamos una gran desilusión y una gran sorpresa. No existe tal proceso. Necesitamos medios locales. No nos interesa que vayan a hacer una feria en Multiplaza o que vayan a hacer no sé qué en Cartago. O sea, necesitamos cosas de Guanacaste. Y todos los medios están en San José. Eso hay que cambiarlo. Es importante cambiarlo para que realmente exista un progreso. Gracias. Gracias, Génesis, a Jonathan también, a Luis. Esa es la lógica de comentar de qué van nuestros proyectos, ¿no? Y estos son los peligrosos radialistas que está persiguiendo el gobierno de Costa Rica, ¿no? Entonces también creo que es importante que nos conozcamos más y ya les habíamos advertido. Este es el primero de muchos otros espacios donde pretendemos exponer esto, lo que nos mueve para poder seguir haciendo radio. Estoy aquí con Fernanda Bustamante, con mi buen amigo Fabián, que tienen su rato de trabajar en este proyecto muy interesante, que pues yo le cedería la palabra para que nos cuente cuándo nacieron, de qué trata la potente FM, la Radio Acerrín. Le quito lo FM porque no tenemos frecuencia, ¿verdad? Todavía. La potente Radio Acerrín nace hace 3 años, aproximadamente 3 años y medio. Nace de la mentalidad de mi hermano Marianito, que Marianito es un ser humano especial, súper hermoso y con un cariño lindísimo, donde me dice: Fabián, yo quiero tener una radio en internet. Entonces ya poco a poco le entregué un servidor, ¿verdad?, en la nube, y pues él ponía sus cumbias y sus merengues, ¿verdad?, ahí. Ya luego el proyecto, junto con otro compañero que se llama José Aurelio Sandía, a quien saludamos, le fuimos dando forma, en el sentido de que, bueno, creo que es importante rescatar las historias, las personas que están en nuestro pueblo y que nadie está contando. Y fue así como nació Radio Acerrín, y hoy por hoy ya tenemos más de 25 colaboradores. Estamos alquilando un local ahí en la esquina de la Potente, así le llamamos, Juaco. La esquina de la Potente. La esquina de la Potente, ahí, de la iglesia para bajito, Fer. Tengo unos 5 o 6 meses de estar acá en la radio, y por dicha hemos podido aportar muchísimo en cuanto a nivel periodístico. Tenemos programas de tips empresariales, tenemos recién estrenado un programa dirigido solo por mujeres, tipo podcast. De hecho, saludo a todas las nietas de Zárate, se llama el programa. Wow. Porque ¿sabe, perdón, de Zárate? ¿Sabe quién es Zárate? La bruja Zárate. Linda, linda. Sí. Y es muy curioso porque al menos este programa de las nietas de Zárate tuvo una acogida muy bonita. También eso ha sido gran parte del éxito de Radio Acerrí, que como lo dice su eslogan, ¿verdad?, somos pueblo. Yo quisiera, con todos estos compañeros que estamos aquí, con Jonathan, con Luis, participar por una frecuencia FM, que el gobierno vea que nosotros no, nuestro objetivo nunca va a ser el dinero comparado con otras radios. Nuestro objetivo es educar y llevar esa parte humana al pueblo. Y el 2024 es una fecha muy importante para todas las radios comunitarias, y para optar por una frecuencia, porque se vencen todas las frecuencias, que ya debería haber el gobierno ha hecho un proceso administrativo para que muchos podamos participar. She looks fly.